Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, nos toca a casi todos en algún momento: buscar empleo. Vamos a intentar desgranar qué es lo que piden de verdad las empresas, las administraciones, cómo entender eso y, sobre todo, qué estrategias podemos seguir, ya sea para el sector privado o para el público. Tenemos como base unos apuntes de una guía de empleabilidad, bastante completos, la verdad, y unas notas que conectan temas, pues, las fuentes de empleo, redes sociales, cómo interpretar una oferta. El objetivo de hoy es sacar las claves prácticas, o sea, cómo planifico la búsqueda, dónde miro, qué quieren decir realmente cuando piden algo en una oferta, y cómo herramientas tipo LinkedIn, pues pueden marcar la diferencia. ¿Empezamos a analizar todo esto? Empezamos. Porque, a ver, una búsqueda de empleo bien enfocada, con método, aumenta muchísimo las posibilidades. Es que buscar trabajo es un trabajo en sí y necesita estrategia, claro. Vale, pues parece que lo primero es decidir, ¿no? ¿Sector público o sector privado? Empecemos por el privado. Aparte de que no es del Estado, ¿qué lo caracteriza fundamentalmente? Pues básicamente el sector privado son los autónomos y las empresas, desde las más pequeñas hasta, bueno, las grandes multinacionales. El motor suele ser el ánimo de lucro, aunque, ojo, eso no quita que puedan recibir ayudas públicas a veces. Se financian ellos mismos y, digamos, operan con bastante libertad, dentro de la ley, claro. Producen bienes, ofrecen servicios, pero no dependen del control diario del Estado en su gestión. Y siempre se oyen ciertas ventajas de trabajar ahí. ¿Cuáles se suelen destacar? Sí, las fuentes mencionan varias. Por ejemplo, los sueldos. Potencialmente pueden ser más altos que en bastantes puestos públicos. Y un punto clave, no necesitas pasar una oposición. Eso ya es una barrera de entrada menos y muy importante. Luego se habla de un ambiente, pues a menudo más dinámico, más flexibilidad para cambiar de rol, de empresa, quizá promociones más rápidas. Y bueno, a veces también se asocia a instalaciones más nuevas o incentivos, ya sabes, en dinero o en especie. Suena bien eso de la flexibilidad, del dinamismo. Pero la guía dice que, vale, no hay oposición, pero tampoco es ir a lo loco. ¿Qué necesita una estructura la búsqueda? ¿Cómo se plantea ese proceso? Exacto, que no haya oposición no significa que no haya método. Se propone un enfoque bastante lógico, en cinco fases, digamos. Uno, identificar tu objetivo profesional. ¿Qué busco? ¿En qué sector? Ser claro aquí ahorra mucho tiempo después. Parece básico, pero mucha gente se lo salta. Dos, localizar las ofertas. Usar todas las fuentes posibles, que ahora veremos que son unas cuantas. Tres, contactar. Mandar tu candidatura, tu CV, lo que pidan, por el portal, la web, el email. Cuatro, entrar en el proceso de selección. Que la empresa mire tu CV y diga, vale, este perfil me interesa, que te llamen, vamos. Y cinco, conseguir el trabajo, superar las pruebas que pongan, que casi siempre hay una entrevista, como mínimo, y a veces más cosas, pruebas técnicas, dinámicas. Un camino claro, sí. Entonces, si ponemos esto frente al sector público, ¿dónde está la gran diferencia? En cómo se entra y en lo que ofrece, sobre todo. El contraste es grande, sí. La baza del sector público, la que más se repite, es la estabilidad, la seguridad en el empleo. Pero claro, esa estabilidad tiene un precio, la oposición o el concurso oposición, un proceso formal, competitivo y que puede ser muy largo y duro. En el privado, para el acceso normal, no hay nada parecido. Así que es un poco esa balanza, dinamismo y agilidad en el privado versus seguridad y un proceso muy reglado en el público. Entendido. Vale, ya hemos decidido sector o estamos mirando en los dos. Ahora, ¿dónde encontramos las ofertas? Decías que había muchas fuentes. Repasamos las principales. Claro, el abanico es amplio, la verdad. Primero, las instituciones públicas, el SEPE, los servicios de empleo de cada comunidad autónoma, son la referencia oficial. También los servicios locales de empleo. Luego, los intermediarios privados, las ETTs, empresas de trabajo temporal que te contratan ellas para que trabajes en otra empresa. Y las agencias de colocación privadas, que te ayudan a encontrar trabajo directamente. Los medios de comunicación también. Anuncios en prensa digital o papel, radio, tele y sobre todo, ojo, revistas especializadas del sector que te interese. Las bolsas de trabajo, que son como listas de gente interesada en puestos concretos. Las hay públicas en universidades, hospitales y privadas en colegios profesionales, grandes empresas. Algo que sigue siendo súper importante, las redes de contactos. Hablar con gente, colegas, antiguos compañeros, profesores, cara a cara o cada vez más por redes sociales profesionales o yendo a eventos. El networking, la autocandidatura. Esto es moverse uno mismo, no esperar. Si te interesa una empresa, contactas por su web o incluso yendo allí si tiene sentido. Demuestra iniciativa. Y, por supuesto, Internet y los portales de empleo. Hay muchísimos, generales como InfoJobs, Indeed y otros más específicos de cada sector. Me llama la atención eso de la autocandidatura y las redes. Implican ser proactivo, ¿no? No solo sentarse a esperar. Y sobre Internet, ¿hay datos que digan si realmente es eficaz? Más allá de que sea cómodo buscar online. Sí. Sí que los hay. Y es un dato interesante que recogen las notas. Un estudio de una universidad de Colorado, de Económicas, sugiere que buscar trabajo por Internet, sobre todo si te apoyas en contactos online, puede reducir el tiempo que estás en paro hasta en un 25%. ¿Un 25%? Eso es muchísimo. Vaya, o sea que no es solo un canal más. Una buena estrategia digital y, sobre todo, usando esa red de contactos online, tiene un impacto real, medible. Exactamente. Pone de manifiesto el poder de los portales, sí, pero sobre todo de construir y usar tu red profesional en digital. Vale, perfecto. Imaginemos que hemos encontrado una oferta interesante por alguna de estas vías. Ahora viene lo de entender qué piden. Se habla de la ficha de trabajo, los requisitos. ¿Cómo va eso? Pues la ficha de trabajo es, digamos, el documento donde la empresa pone toda la información de esa vacante. Y el corazón de esa ficha es la descripción del puesto de trabajo. Ahí es donde te dicen qué habilidades, qué competencias, qué responsabilidades buscan. Es el primer diálogo formal entre la empresa y el candidato. Y para no perderse, ¿cómo se suele organizar esa ficha? Si la desglosamos un poco. Una ficha bien hecha suele tener una estructura bastante lógica para ir de lo general a lo específico. Vamos. Ah, el encabezado, lo básico. El título del puesto. Ojo a las palabras clave aquí, a veces un subtítulo y el nombre de la empresa. B. La presentación. Datos rápidos para ubicarse. Categoría profesional, si es presencial, remoto, híbrido. ¿Dónde está? ¿Cuándo se publicó? ¿El salario? Si lo ponen, que no siempre pasa. ¿Y si es jornada completa o parcial? C. Síntesis de requisitos. Esto es clave, aunque no siempre lo ponen. Es un resumen de lo mínimo mínimo que piden. Si no cumples algo de aquí, pues casi seguro que no merece la pena seguir. Es un filtro rápido muy útil. Ah, vale. Para no perder el tiempo, claro. Las tareas concretas del puesto, las competencias que buscan, trabajo en equipo, liderazgo, las responsabilidades, los requisitos exigidos, pero ya bien explicados. Formación, experiencia, idiomas, programas que hay que saber usar. También qué ofrece la empresa, beneficios, formación y cuántas plazas hay. Y información adicional. Otros datos, como el nivel del puesto, el horario exacto, el sector de la empresa o, a veces, cuánta gente se ha apuntado ya. Que te da una idea de la competencia. Esa síntesis de requisitos suena fundamental, sí. Y en los materiales se insiste mucho en adaptar la candidatura a cada oferta. O sea, que eso de mandar el mismo CV a todo, como que no, ¿verdad? Como que no para nada. Es fundamental. Adaptar tu CV y tu carta de presentación, si la usas, a lo que pide esa oferta concreta. Multiplica tus opciones. No es solo tener los requisitos. Es demostrar que los tienes y de la forma que esa empresa valora, usando sus palabras clave si puedes. Y además, es respeto por tu tiempo y por el del reclutador. Mandar CVs a lo loco rara vez funciona y desgasta muchísimo. Hablando de estrategia online, herramientas. Mencionamos las redes y los portales. Vamos a profundizar un poco en las redes sociales para buscar empleo. ¿Qué aportan realmente? Pues tienen un doble valor, como decías. Por un lado, sí, son un sitio más donde encontrar ofertas, sobre todo las redes que son específicas para lo profesional. Pero el otro gran valor, quizás más a largo plazo, es que son la herramienta ideal para crear y cuidar tu red de contactos profesionales, el famoso networking. Hay redes generales donde puede salir algo, pero las especializadas son mucho más potentes para esto. ¿Y cuáles son esas redes especializadas que más suenan o que mencionan las fuentes? Pues las notas destacan unas cuantas. LinkedIn. Es la reina, vamos, la más grande y conocida a nivel mundial para temas profesionales. Xing. Parecida a LinkedIn, se usa bastante en algunos países de Europa, quizás con un enfoque todavía más directo a ofertas de empleo. Womenalia. Esta es interesante porque es una red profesional enfocada a mujeres, con recursos, eventos, ofertas, y BeWanted. La describen como algo un poco distinto, como que crea canteras de talento, pools, donde las empresas buscan perfiles. LinkedIn es que sale siempre que se habla de empleo hoy en día. ¿Qué tiene? ¿Y quién está ahí metido realmente? Su potencia es la escala, la cantidad de gente, y que es solo profesional. ¿Quién la usa? Pues muchísima gente. Gente buscando trabajo activamente, claro, pero también profesionales con trabajo que quieren mejorar o estar al día de su sector, conectar con colegas, aprender. Y súper importante, es donde están los reclutadores. Las empresas usan LinkedIn muchísimo para buscar candidatos. Ponen ofertas, sí, pero también buscan perfiles directamente ellos. Vale. Y para alguien que empieza en LinkedIn o que quiere usarlo mejor para encontrar trabajo, ¿cuáles serían las claves? Las acciones que de verdad funcionan. Hay varias cosas esenciales. Lo primerísimo, el perfil. Es tu escaparate online. Tiene que estar lo más completo posible y bien cuidado. Es tu forma de demostrar que cumples esos requisitos de las ofertas. Puedes pensarlo por partes. Arriba, la sección superior. Es como tu tarjeta de visita. Una foto profesional, esto es importante, un banner de fondo que diga algo de ti, tu nombre, un titular claro que explique qué haces o buscas profesionalmente, no solo buscando empleo, dónde estás, contacto, y un extracto o acerca de bien escrito que resuma tu valor. Ajá. En medio, la sección media. Aquí es donde respondes a los requisitos de las ofertas. Tu experiencia laboral detallada, si puedes, con logros. Tu formación y, súper importante, la sección de aptitudes, que otros contactos pueden validar, y eso le da mucha credibilidad. Entiendo. Y abajo, la sección inferior. Aquí pueden ir recomendaciones que te escriban otros, muy valiosas, las empresas que sigues, los grupos a los que perteneces. Y un punto vital, la coherencia. Todo el perfil tiene que ir en la misma dirección, hacia tu objetivo. Dan el ejemplo de una tal Sonia Flores. Si busca en turismo y eventos, su perfil de LinkedIn tiene que reflejar eso, no mil cosas distintas. Vale, tener el perfil bien es la base. ¿Y luego? ¿Qué más hay que hacer? Pues tener el perfil es solo el principio. Hay que usar la plataforma, hay que estar activo. Algunas pautas de uso importantes. Personaliza la dirección web, la URL de tu perfil, para que sea fácil de compartir. Usa una buena foto. Pon un email de contacto visible. Si buscas activamente, usa la opción hashtag OpenToWork. Ayuda a los reclutadores. No suele parecer desesperado. Es informar. Usa bien los filtros para buscar empleo. Cuando contactes con alguien, personaliza el mensaje. No mandes el genérico. No tengas miedo de contactar directamente a reclutadores de empresas que te interesen. Únete a grupos de tu sector o de búsqueda de empleo y participa. Publica o comparte cosas interesantes. Demuestra que sabes y te interesa. Asiste a eventos, que ahora muchos son online. Y configura alertas de empleo para que te lleguen avisos. Uf, sí que requiere moverse, ¿eh? Es casi como otro trabajo mantener eso al día y activo. Y supongo que, igual que hay cosas que hacer, habrá errores típicos que es mejor evitar. Desde luego. Y algunos pueden hacer bastante daño a tu imagen profesional. Son bastante comunes, además. El número uno, mezclar lo personal y lo profesional. LinkedIn no es Facebook, ni Instagram, ni TikTok. Lo del caso de Sonia. Separar perfiles. Otro, apostar todo a una única red. Es mejor diversificar un poco. Tardar en responder si te escriben. La rapidez se valora. Descuidar la seguridad, contraseñas fáciles, esas cosas. Usar un lenguaje que no toca o descuidar tu marca personal. Lo que dices y cómo lo dices cuenta. Mostrar una actitud negativa, quejarse mucho, no suele ayudar. Y tener la información desactualizada. Un perfil viejo o con contactos obsoletos da mala imagen. Muy bien. Creo que el sector privado y las herramientas como LinkedIn han quedado bastante claras. Para cerrar el círculo, volvamos un momento al sector público. Mencionamos la oposición como la gran diferencia, pero ¿cómo es formalmente ese acceso? ¿Y qué requisitos son los clave? A ver, la diferencia es total en el procedimiento. El acceso se basa en lo que dice la Constitución, principios de igualdad, mérito y capacidad. Todo está súper reglado. El proceso empieza con la oferta de empleo público, la OEP. La aprueba el gobierno o la administración que sea. Y se publica en el BOE o en el boletín autonómico. Es como una previsión de las plazas que van a salir. Y luego, para cada tipo de plaza, sale la convocatoria pública. Ese es el documento clave. Ahí viene todo, como apuntarse, los plazos, si hay que pagar tasas, los requisitos exactos que debes cumplir, nacionalidad, edad, título, cómo va a ser el proceso, si es oposición pura, solo exámenes, o concurso-oposición, que suma puntos por méritos, como experiencia o cursos, el temario que hay que estudiar, cómo puntúan las pruebas, las notas mínimas, es la ley de ese proceso concreto. Entendido. Y un requisito, que es un filtro total en lo público, es la titulación académica. El Estatuto Básico del Empleado Público ordena los puestos en grupos según el título mínimo que necesitas. Grupo A, que se divide en A1 y A2. Necesitas un título universitario de grado o, bueno, los equivalentes antiguos, licenciado, arquitecto e ingeniero. Grupo B, aquí piden título de técnico superior, o sea, FP de grado superior. Grupo C, que se divide en C1 para el que piden bachiller o técnico, FP de grado medio. Y C2, que es con el título de graduado en ESO. Antes había otros grupos, pero esta es la estructura principal ahora. Y es estricto. Si no tienes el título exacto que piden para ese grupo, no te puedes presentar, no hay más. Clarísimo. Y para encontrar estas convocatorias, me imagino que las fuentes son más oficiales, más centralizadas, que en el privado, ¿no? Sí, mucho más. Las fuentes principales son la web de la Administración General del Estado, que es administracion.gob.es. Tiene un punto de acceso general a todo el empleo público. Las webs de cada ministerio, comunidad autónoma, ayuntamiento, la entidad que convoca, vamos. Hay que mirar su web específica. Los boletines oficiales, el BOE, los boletines autonómicos, los provinciales, ahí se publica todo oficialmente. Algunos portales especializados que recopilan convocatorias, como mencionan empleopublico.net. Y también las webs de las academias que preparan oposiciones. Suelen estar al día e informar de lo que sale. Bueno, yo creo que el panorama queda bastante claro. Sector privado, estrategia, entender bien la oferta, usar redes como LinkedIn activamente. Sector público, un camino muy formal, oposiciones, títulos muy definidos y buscar en fuentes oficiales. Son dos mundos, con reglas distintas. Exactamente. Son enfoques muy diferentes. Pero fíjate, si buscas un hilo común, en los dos casos el éxito depende de entender muy bien qué necesita el que ofrece el empleo, sea empresa o administración, y ser capaz de comunicar de forma eficaz que tú tienes eso que buscan. La forma de mostrarlo cambia mucho. Un CV, un perfil online, un examen, pero esa necesidad de conectar lo que se pide con lo que se ofrece, eso es universal. Interesante esa conexión final, sí. Y ya para cerrar, lanzo una reflexión un poco a raíz de todo esto que hemos hablado. Más allá de los títulos, la experiencia, las tareas que ponen una oferta, ¿qué otras cosas quizá menos explícitas podrían estar buscando cada vez más los empleadores? En ambos sectores, toda esta insistencia en el networking, en la marca personal, en ser proactivo online, quizá nos dice algo, ¿no? Sobre lo importante que es saber comunicar, adaptarse, seguir aprendiendo, no sé, algo para darle una vuelta.